se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. La iglesia decide que el aborto es un pecado. El Estado decide que el aborto es un crimen. Los médicos pueden decidir que son objetores de conciencia. Todos deciden que las dueñas del cuerpo no pueden decidir. Todos deciden sobre un cuerpo ajeno. Mientras, se está violando el derecho a la libertad, la igualdad, la vida, la salud, la autonomía y la integridad de la mujer. Buenos días. Estamos en Radio Kaleidoscope, en el programa Hablando Español, como cada lunes, y hoy estamos a 24 de marzo, son las 11 de la mañana. Como les venía avisando ya de hace un tiempo, este programa lo vamos a dedicar al tema del aborto. Un tema que demuestra hasta qué punto nuestros mandatarios en el poder son revolucionarios y progresistas. Mientras ellos se llenan la boca de grandes palabras de izquierda y de revolución, leyes sumamente restrictivas, machistas, clasistas, sexistas y conservadoras rigen en nuestros países latinoamericanos. Qué raro ver a esos revolucionarios en el poder transar con la Iglesia, transar con el Vaticano y con las políticas conservadoras que vienen de Washington. Qué raro ver que obedecen esas políticas conservadoras que penalizan al aborto, al que aborta, a la mujer que decide interrumpir de manera voluntaria su embarazo, penalizan a esas mujeres y extienden esas políticas restrictivas que tienen que ver con los derechos reproductivos, los derechos que tenemos sobre nuestros cuerpos como mujeres y los derechos sexuales. Esas políticas que se extienden a las políticas sociales, la política sobre la educación, sobre la salud pública, sobre los derechos que tienen las parejas homosexuales. Vemos en esas políticas de mandatarios revolucionarios, mandatarios supuestamente democráticos y mandatarios de derecha, una moral católica. Una moral que impone a la mujer la abstención y la negación, y la obligación de no ser otra cosa que madre. Políticas que se traducen en leyes, leyes restrictivas que no dejan a la mujer interrumpir el aborto si ella lo desea. Frente a las restricciones legales del aborto, las mujeres con embarazo no deseado deciden y optan por el aborto clandestino, que puede, por faltas de servicios seguros de interrupción, resultar en una alta mortalidad materna. A pesar de la gravedad de la situación que se vive en la región latinoamericana y caribeña, la decisión de despenalizar esta práctica continúa atordada, soterrada o negada por gobiernos supuestamente democráticos, gobiernos aliados al fundamentalismo eclesiástico y el conservadurismo norteamericano, que obstaculiza cada vez más un tratamiento adecuado, digno a la mujer que decide, elige no ser madre. Nos vamos ahora con una rola de un compilado que salió en Argentina que se llama El aborto ilegal asesina mi libertad. No! Este programa de hoy sobre el aborto se va a dividir en diferentes partes. Comenzaremos la emisión hablando de las legislaciones vigentes en la región, dando algunas cifras estadísticas de una manera general, un panorama general de América Latina. Luego tomaremos casos concretos de cada país de la región, hablando de sus legislaciones, los cambios que han habido, estadísticas, casos concretos que han ocurrido en dichos países. Luego queríamos ver la otra cara de la moneda y hablar de las luchas de las mujeres que se organizan frente a esas leyes completamente machistas y clasistas. Terminaremos el programa con una reflexión de una perspectiva feminista de lo que significan esas leyes. Para empezar, entonces, hablar un poco de Latinoamérica, un panorama general. En términos de leyes, podemos ver que en la región hay tres grupos de países según las leyes vigentes que rigen el aborto. El primer grupo de países son los que permiten el aborto, como Cuba, Puerto Rico y las Guyanas. Guyana Francesa, la Guyana y Barbados. El segundo grupo de países es el que permite el aborto solamente en circunstancias especiales. En general es porque existe un peligro para la salud de la mujer cuando hay enfermedades congénitas en el feto y cuando el embarazo es producto de una violación sexual. El tercer grupo de países es el grupo que prohíbe absolutamente el aborto, como Chile, El Salvador, que puede encarcelar de 2 a 8 años a una mujer que haya interrumpido su embarazo a través del aborto. Honduras, que considera el aborto como una muerte intencional de un ser humano en cualquier momento del embarazo, y República Dominicana. Bueno, estas leyes completamente restrictivas hacia la práctica del aborto obedecen directamente a las demandas de la Iglesia del Vaticano en nuestra región y al conservadurismo de Washington. Justo una historia, la Iglesia para basar su argumentación sobre derecho a la vida al ser humano recién concebido, dice que siempre ha defendido la vida desde la concepción. Pero hay que saber que la Iglesia se opuso justamente al aborto, reconoció la vida del ser humano a partir de su concepción en 1917, fecha en la que la Unión Soviética despenalizó el aborto y otorgó el derecho al aborto libre y gratuito. Bueno, estas leyes completamente restrictivas hacia la práctica del aborto tienen consecuencias sumamente graves en Latinoamérica y el Caribe. Se habla de 4 millones de abortos clandestinos al año, de los cuales 5.000 a 10.000 mujeres padecen durante la operación. Primero, yo doy esta cifra, pero quiero precisar que en América Latina no existen cifras confiables sobre la práctica del aborto, justamente por el carácter ilegal de este tratamiento, de esta práctica, ya que incitan a la mujer que ha practicado el aborto a no declararse, a quedarse en silencio para que no pueda ser penada o condenada por haber practicado el aborto. Lo importante que quiero destacar, a mí no me gustan mucho las estadísticas, ya que se tiene que tener cierta distancia con ellas, pero creo que es bueno destacar que el aborto inducido, provocado, es la principal causa de muerte materna en nuestra región. Ocupa el primer lugar de muertes maternas en Argentina, en Chile, en Paraguay. Se habla de que del 33 al 37% de mortalidad materna proviene por la práctica del aborto clandestino. Ocupa el segundo lugar en Perú y Colombia, y el tercero en Brasil, Panamá y México. Hablamos también de 2.191 mujeres por día que son hospitalizadas en la región debido al aborto inseguro. Esto sería para basar un poco nuestra explicación de la situación que viven las mujeres latinoamericanas. Demostrar estas cifras sumamente alarmantes, que nos llevan a posicionarnos sobre esta situación, a luchar contra estas leyes y dar a luz un poco esta realidad también escondida. Nos vamos ahora con una banda. Bastan 15 segundos para acontecer neste imenso Brasil a vítima. Pode ser você. Homens exercem a força, exercem o poder. A sociedade fecha os olhos, pois ninguém quer ver. Legitimando só porque acontece a todo momento. Vamos continuar lutando pelo direito. Afinal, em briga de marido e mulher, sabe como é. Ninguém mete a colher, assim eu não aguento. O silêncio é um cúmplice artificial. Não considere a violência natural. E não falo apenas do estupro ou da física, pois aparecem muitas outras na estatística. Espancamento, ofensa, tortura psicológica. Impedir de sair, ir e vir, não tem lógica. Morreram muitas outras, ficaram inválidas. A lei que pune se resume em cestas básicas. É preciso investir na não violência. Despertar na população plena consciência. Exigir efetivas providências do Congresso. Brasileiras sempre contribuem para o progresso. Minas a rimar, pode crer assim que é. Contra a violência, a favor da mulher. Minas da rima, pode crer assim que é. Contra a violência, a favor da mulher. Lágrimas descem meu olho, incha que amargura assina. Surra na cara, de baixo pra cima. Se eu contar, ninguém acredita. Porrada do quarto, a pia, martírio diário. Será que alguém me liga? Na frente das crianças, não. Tenha coração, compaixão, consciência. É frágil minha situação, não. Sua voz era macia, agora são socos, chutes e pontapés na minha barriga. Clemência, vem da infância esse abuso em mim. Saia de mim, não faz assim, respeite o que tenho aqui. Dentro, um fruto nosso, você se destrói no copo. Acaba com o que é nosso, por isso mais não posso. Lágrimas descem, gotas de sangue e choro. Pra você é apenas mais um corpo roxo. Meu sofrimento marcado, estampado no rosto. Isso pra mim é dor, sofrimento e desgosto. Minas da rima, pode crer assim que é. Contra a violência, a favor da mulher. Minas da rima, pode crer assim que é. Contra a violência, a favor da mulher. Na luta por direitos, mulheres sempre unidas. Esse é o lema das minas da rima. Marcando pesado e indo pra cima. Qualquer violência, independente de quem se origina. Estamos de olho, se liga na rima. Pense bastante ao levantar sua mão. Bater nem por brincadeira. Era um grupo de hip hop brasileño afrodescendiente. El primer caso del cual quería hablar es el caso de Chile. Chile conoce una legislación sumamente prohibitiva del aborto, ya que prohíbe absolutamente cualquier forma de aborto, por cualquier motivo. Uno de los grandes logros que hizo Pinochet antes de irse es derogar a la ley que permitía el aborto terapéutico o la interrupción del embarazo debido a una violación sexual. En Chile, desde el 89, no se puede abortar bajo ninguna circunstancia. Esta ley prohibitiva del aborto tiene como consecuencia un número bastante alto de abortos clandestinos. Hablamos de 160.000 abortos al año clandestino, lo que significa un aborto 0,6 por mujeres al año. En Chile, el 37% de la mortalidad maternal es debida al aborto. La primera causa de mortalidad materna en Chile es causada por el aborto clandestino. Hablamos de abortos clandestinos practicados en condiciones bastante precarias. A pesar de que sean mujeres resistentes, con conocimientos populares femeninos, que practiquen el aborto, muchas veces posteriormente la operación, el tratamiento, la práctica del aborto se complica en la mujer que se hizo abortar. Bueno, hablar un poco de lo que ha pasado últimamente. En el 2006 se aprobó una ley que permite el otorgamiento de la píldora del día después, de un anticonceptivo de urgencia que le dicen allá, a todas las mujeres mayores de 14 años. Un acceso a la píldora gratis y libre para todas aquellas que tengan más de 14 años. Sin embargo, el aborto sigue penalizado y hasta hoy no se ha visto en la agenda gubernamental una derogación potencial de esa ley penal que considera a la mujer que aborta como una persona que atenta contra el orden familiar y la moralidad. Con lo que tiene que ver con Chile, yo quería tomar una parte específica del caso chileno, que es el caso legal judicial y penal de todo lo que tiene que ver con la penalización del aborto, que vive la mujer que aborta y los proveedores y la proveedora de la práctica del aborto. Todo esto con el fin de denunciar esta penalización, esta manera de querer criminalizar judicialmente y socialmente a las mujeres que deciden no tener hijos y deciden decidir y elegir por su cuerpo y por su persona. Lo que pasa en Chile es que muchas veces cuando se complica el aborto posteriormente porque la mujer que ha decidido abortar presenta grandes riesgos para su salud debido a complicaciones médicas causadas por el aborto, ella se dirige a hospitales públicos. La mayoría de las veces son chiquillas que no tienen grandes recursos económicos, ya que las que los tienen, la clase media alta y clase alta, recurren a hospitales y clínicas privadas con sus propios ginecólogos, etcétera, que seguramente en la mayoría de los casos el aborto no se ve complicado después de la práctica. Esas mujeres que se han practicado el aborto se dirigen a los hospitales públicos que en muchos casos, en varios casos, han denunciado ellos mismos a esas mujeres. Las han interrogado y hasta a veces las han trasladado directamente desde el hospital hasta los tribunales. Esas mujeres se ven muchas veces interrogadas por el personal de salud y obligan a la mujer a confesar de que hayan efectivamente abortado y a confesar quién las ayudó y quién les otorgó el servicio para poder abortar. Todo este interrogatorio se ve con la amenaza de que no la van a sanar, no le van a prestar atención médica si ella no se confiesa. Muchas veces la denuncia de que la mujer ha efectivamente abortado es hecha también por la pareja o por familiar. O sea, se ve una criminalización completamente, una criminalización social debido a esa ley de penalización del aborto. Además de esa criminalización directamente en contra la chica que ha decidido abortar, se ve también una criminalización, una persecución política y judicial contra las mujeres que deciden abortar. Muchas veces la visión de que se tiene de ese proveedor de servicio que permite abortar es una visión de personas que practican abortos por motivaciones monetarias, de ganancia. Pero lo que pasa es que la mayoría de los casos son mujeres sensibles frente a la situación de otras mujeres con escasos recursos, mujeres que ellas también no tienen buena situación económica y que realizan esos abortos gratuitamente como un servicio a la mujer. Esas mujeres se ven completamente criminalizadas socialmente, vistas como asesinas, vistas como criminales, pero no son otra cosa que resistentes, mujeres que no se resignan frente a las injusticias y las discriminaciones de género y sociales del Estado. Terminando con el caso chileno, quiero decir que esta ley restrictiva y prohibitiva del aborto perpetúan un control paternalista, un control patriarcal sobre la vida reproductiva de las mujeres, ya que no pueden ser otra cosa que madres y vinculadoras de valores tradicionales de la familia y de la autoridad paternal. Estas leyes constituyen, como lo dije, una discriminación sexual, una discriminación de género y una discriminación también socioeconómica, ya que las víctimas de muertes y de complicaciones a la salud debido al aborto clandestino son muchas veces mujeres de escasos recursos. La criminalización social de las cuales son víctimas son muchas veces mujeres pobres. Además de vivir esa situación de criminalización social, todo lo que representa también ocurrir a un aborto dentro de una sociedad completamente patriarcal, paternalista, machista, lo que representa también poner en riesgo su salud y su vida, además de eso, se ven ante una posibilidad de ser arrestada y procesada por las autoridades chilenas. Y esa situación disuade muchas veces a la mujer a recurrir a la atención médica necesaria para evitar las complicaciones que pueden haber después de, del aborto clandestino. Cabeza, un mandatario que fue del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Ortega, quien hizo dar a Nicaragua, en términos de derechos de la mujer, un paso atrás de un siglo. Paso en adelante que no era grande, ya que solo en términos de despenalización del aborto, solo se le permitía en casos y circunstancias especiales. Esas excepciones ahora, en alianza con la iglesia, Ortega canceló absolutamente. Hoy Nicaragua se encuentra en la misma situación legal que Chile, porque penaliza absolutamente. Les voy a pasar un audio que pude sacar en una página de un movimiento feminista que se llama Feministas Autónomas de Nicaragua, quienes denunciaron de manera muy jurídica para poder apoyar su argumentación y encontrar los fundamentos legales para poder apelar contra esa ley, pero que es bastante interesante porque muestra todo el proceso de derogación de esa ley que permitía, bajo circunstancias excepcionales, el aborto. ¡Abortar es! El 6 de octubre del 2006, jerarcas de la Iglesia Católica y Evangélica de Nicaragua marcharon hacia la Asamblea Nacional para eliminar el aborto terapéutico del Código Penal. En el calor de la campaña electoral, las creencias de este bloque de votantes se impuso sobre la legalidad y la vida de las mujeres. Una mujer con peligro de su vida no puede encontrar en las instalaciones estatales las prestaciones para poder resguardar su derecho a la salud, pues ya ni siquiera digamos a la vida. La penalización del aborto terapéutico violenta principios constitucionales como el Estado Social de Derecho, Estado Laico, la dignidad humana, la libertad, la justicia y la promoción del desarrollo humano, la igualdad y no discriminación, aplicación directa de los derechos humanos, la democracia participativa y la supremacía constitucional. Esa ley 603 los debilita y los niega y los violenta de manera grosera. También se violenta el derecho a la vida, el derecho a la vida privada, personal y familiar, derecho a la integridad y a no sufrir torturas ni crueldades, y finalmente, y no menos importante, el derecho a la salud. Antes de la derogación del artículo 165 del Código Penal, este citaba: el aborto terapéutico será determinado científicamente con la intervención de 3 facultativos por lo menos y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer para los fines legales. En 1837, el primer Código Penal que rige Nicaragua despenaliza el aborto por razones médicas. En el 2006, la penalización del aborto terapéutico nos ha hecho retroceder más de un siglo. El Movimiento Autónomo de Mujeres y la campaña 28 de septiembre por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe reunió a 165 personas de diversos sectores de la sociedad que introdujeron 32 recursos por inconstitucionalidad contra la ley que derogó el aborto terapéutico. Pues la mujer, por razones de ser mujer, la única que puede vivir y que puede valorar lo que le puede significar el decidir abortar. Y todas las mujeres que de una u otra forma se han hecho un aborto, y otras que hemos acompañado a quienes se las han hecho, sabemos de que no existe dolor más profundo ni angustia más grande para una mujer que tomar una decisión de esa. El gobierno de Ortega y sus negociaciones con la jerarquía católica, que podríamos llamar pacto tripartito patriarcal, es sumamente grave, porque la Asamblea asumió criterios religiosos y no científicos para derogar un precepto de más de un siglo, que violenta la salud pública y el marco jurídico del Estado Democrático de Nicaragua, donde las más afectadas son las mujeres y su derecho a decidir. El derecho a la salud. La salud no es solamente la ausencia de mal físico. La salud implica, desde la evolución de la doctrina de los derechos humanos, un estado de satisfacción y de bienestar anímico, espiritual, material. Está la parte no solamente de los principios, sino de la obligatoriedad al Estado de establecer las condiciones básicas para promover la salud en términos de esas condiciones físicas, psíquicas, morales y todo lo demás, para precisamente que la mujer pueda acceder a esos servicios y alcanzar ese estado. Para seguir con el análisis de las legislaciones vigentes en América Latina, tomamos un segundo grupo de países que penaliza el aborto, salvo en 3 circunstancias especiales. La primera, que es el aborto terapéutico, cuando el feto presenta una enfermedad congénita o cuando la mujer, el embarazo representa un peligro para la salud y la vida de la mujer. Y un segundo caso, que es cuando el embarazo es el producto de una violación sexual. Para ilustrar este grupo de legislaciones, tomaremos el caso de 3 países como Colombia, Brasil y Argentina. El primero, Colombia, es un país que abrió su política sobre el aborto en el 2006, despenalizando el aborto en esos 3 casos. Si bien consideramos que es un avance en comparación con la penalización absoluta, consideramos que queda mucho por hacer, ya que el derecho de decidir tener o no una hija o un hijo es un derecho fundamental que tenemos nosotras las mujeres sobre nuestros cuerpos. Y es un derecho que tiene que ser respetado y aplicado incondicionalmente, bajo cualquier circunstancia. Lo que tiene que ver con Brasil, Brasil tiene la misma legislación restrictiva. Han habido proyectos de leyes con el objetivo de despenalizar completamente el aborto. Esa voluntad de modificar la legislación vigente ha desatado una oposición muy activa, muy violenta, muy insistente de parte de los sectores de la derecha conservadora y de la Iglesia, y lo que ha hecho que el gobierno cambie de estrategia y deje de lado un poco las modificaciones. En Argentina sucede lo mismo. En Argentina existe la misma legislación restrictiva y se han visto en 9 provincias adopciones, aprobaciones de leyes que contemplan los derechos reproductivos y sexuales. Tomamos el caso de estos 3 países para demostrar que si bien existe una cierta despenalización en casos concretos contemplados por la ley, hay muchos obstáculos para que se apliquen esas leyes. Bueno, primero que nada, precisar por qué existen esos obstáculos. Esos obstáculos existen, son una consecuencia directa de la alianza que hay entre los diferentes gobiernos, el Estado, las autoridades del Estado y la Iglesia, que transmiten una visión patriarcal, una visión tradicional de la familia sobre la población. Obligan a las mujeres no ser otra cosa que madres y por ende les obligan a tener una vida sexual de abstención, de negación de sus deseos y sus placeres, de negación de su derecho a decidir. A pesar de que existan esos tres casos en los cuales se puede practicar el aborto, existen concretamente consecuencias de esa alianza con la Iglesia, obstáculos concretos. Empezando por el presupuesto. Si bien existen esas leyes vigentes, si no hay voluntad política y no hay presupuesto que pueda seguir con la implementación de esas leyes, pues no se le puede entregar un servicio público de calidad a las mujeres que puedan recurrir al aborto. Otro obstáculo, la mala voluntad del servicio de salud. Muchos médicos siguen, cuando practican su profesión, aplican principios religiosos. Y por ende, muchas veces mujeres que quieren recurrir al aborto, que tienen el derecho al aborto, se ven negados ese derecho por médicos que consideran que no hay que matar al niño en concepción. Hay problemas dentro de la población, mujeres que desconocen la ley, que desconocen que tienen un derecho, que desconocen el problema que tienen y que se ven enfrentadas a una prepotencia completa de las autoridades y del servicio público de salud que tiene que aplicar la ley. No hablemos tampoco de los jueces que aplican aún más, de manera más restrictiva, las leyes, interpretando, por ejemplo, los términos de salud, de vida, de peligro, de manera muy restrictiva. Lo que para nosotros un peligro a la salud puede ser un malestar psicológico, mental, físico, que puede representar tener un embarazo no deseado, para el juez no significa para nada un peligro. El juez impone, las autoridades y el Estado impone a la mujer tener un embarazo, seguir con el embarazo y tener un hijo o una hija no deseada. Además de esas leyes restrictivas que permiten solamente en tres casos muy precisos recurrir al aborto, existen otras causas que llaman a la mujer a recurrir al aborto. El alto costo de los anticonceptivos, la condena social, que significa quedar embarazada de manera no voluntaria, la carga económica que puede representar un hijo o una hija para una persona de bajos recursos, o simplemente la no voluntad de tener un hijo o una hija, llevan a la mujer a la práctica del aborto clandestino. Práctica que en Argentina alcanza una cifra de 350.000 a 500.000 abortos clandestinos al año y representa la primera causa de mortalidad, porque existe una política patriarcal que obedece a la moral de la Iglesia, a la moral de las políticas conservadoras, a los grupos de derecha conservadora. Nosotras mujeres que reivindicamos el derecho al aborto, no lo reivindicamos bajo ciertas circunstancias. Lo consideramos un derecho a decidir o no tener un hijo o una hija. Es el derecho de decidir por nuestro cuerpo y nuestra vida, un derecho fundamental. Y no que nos concedan ese derecho a abortar bajo circunstancias que ni siquiera van a ser respetadas. Y que en el caso de que no nos resignemos a tener un hijo de manera forzosa, nos condena a años de prisión. Para ilustrar este caso de ley en manera concreta, les voy a hacer escuchar un audio que cuenta la historia de Romina, una chica combatiente, luchadora, que decidió abortar clandestinamente. Romina tiene 18 años, vive en San Pedro, Jujuy. Le gusta ir con su hermana a la bailanta. Romina está terminando el colegio. Romina tiene sueños. Ella sale con chicos como la mayoría de las chicas de su edad. En agosto del 2002, saliendo del baile, es forzada por su vecino, el Pocho Vargas, a subir al auto donde la viola y la embaraza. Romina llora. Romina calla y se esconde. Romina calla y se esconde, porque en esta sociedad los cuerpos de las mujeres son propiedad de los hombres. Eva, del varón fuiste tomada, hueso de sus huesos, carne de su carne. En Argentina, 9 de cada 10 violaciones no se denuncian, ya que hacerlo supone tener que probar que no se hizo nada para merecerlo. En Jujuy, una mujer violada no tiene derecho a hacer la denuncia porque se cerraron las comisarías de la mujer. Romina calla y se esconde. Su papá usa la palabra puta para referirse a ella y a sus hermanas cuando quieren salir a bailar en grupo, y su madre la golpea. Romina no puede hablar con ellos. Romina tiene vergüenza. Romina tiene miedo. Romina está embarazada. Romina siente lo que lleva en su interior como algo extraño, la marca encarnada de la violación. Parirás con los Evas. En Argentina no existe la posibilidad de acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, en ningún caso, aun cuando el embarazo es producto de una violación. Romina, desesperada, intenta hacerse varios abortos caseros. En uno de esos intentos se adelanta el parto. El horror que siguió lo conocemos todas y todos. La prensa sensacionalista se encargó de nombrarlo y repetirlo hasta el hartazgo. Eva, parirás con dolor, parirás con dolor, parirás con dolor, Eva. Hasta 1995, el Código Penal argentino incluía la figura específica de infanticidio, que preveía penas menores y excarcelables para las mujeres que mataban a sus hijos durante el desorden hormonal y emocional del puerperio. Romina no tuvo esa oportunidad. Con esto comenzó a transitar el camino de la cárcel y la burocracia judicial. Su segunda violación. El juez argentino Juárez se tomó un año en dictar el procesamiento definitivo, aunque el código procesal establece un máximo de 30 días. Lo hizo recién cuando la abogada defensora Mariana Vargas interpuso un recurso de queja por retardo de justicia. El magistrado concentró la indagatoria en la vestimenta que llevaba Romina el día de la violación. En tanto, desechaba el análisis de la psicóloga María Teresa Fernández, perito de parte de la defensa. En cuanto al violador, fueron necesarios 7 meses de escraches en su domicilio para que la justicia se dignara a iniciar un proceso. Eduardo Vargas estuvo preso 23 días y fue liberado por falta de pruebas, sin siquiera practicársele un análisis de ADN para confirmar la filiación de la beba. Jujuy es una provincia conservadora, machista e hipócrita, que consiente el derecho de pernada del padre y el patrón y justifica la violación basándose en la vestimenta de la víctima. Pareciera que no existen excepciones. Tomamos el caso del Bolivia, del lugar del aborto en el proceso de la Asamblea Constituyente. Para empezar, en la Asamblea Constituyente, la Iglesia tiene un poder bastante importante sobre todo ese proceso y una influencia muy grande en lo que es la despenalización del aborto. Actualmente, el artículo 266 del Código Penal no establece sanciones para el aborto en caso de estupro, violación o cuando la vida de la madre está en peligro. O sea que se tiene una legislación restrictiva sobre la práctica del aborto. Además de eso, en la práctica, en Bolivia como en los otros países de América Latina, como venía diciendo, las mujeres que se encuentran en circunstancias que las llevan a practicar el aborto por voluntad propia o de manera forzada, deben emprender un largo camino de trámites administrativos y judiciales que muchas veces desembocan en un aborto clandestino. Como les venía diciendo, la Iglesia, junto a los derechistas del partido opositor El Poder Democrático y Social, Podemos, aprobaron una moción de garantizar el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Y esa fue aprobada en la Comisión de Derechos, controlada por el Podemos. Loyola Guzmán, del Movimiento Más, se opuso a esa moción diciendo que el derecho a la vida tenía que ser proteger de manera general, que no se podía proteger a la vida del hijo recién concebido que a la vida de una mujer que fue violada. La cosa es que el texto fue aprobado, pero con tres asambleístas que se opusieron a ese texto. De la última información que pude sacar, el asunto tenía que ser definido por la asamblea en sesión plenaria. La cosa es que la Iglesia Católica, teniendo una influencia bastante importante, dijo que insistiría con su tradicional postura, su oposición absoluta frente a la práctica del aborto. Así fue como la postura de la Iglesia se expresa frente a una potencial ley que pueda permitir el aborto. No estamos en este caso, ya que hasta las mujeres que integraron la Asamblea Constituyente solo contemplan una despenalización del aborto en circunstancias muy precisas y que la mayoría de las veces, aún cuando las mujeres se encuentran en dichas circunstancias, no pueden hacer que se les respete ese derecho al aborto. Quería también citarles lo que comentó Julieta Paredes, una feminista anarquista y miembro de la Asamblea Feminista de Bolivia, que se posicionó frente a todo lo que sucedió dentro de la Comisión de Derechos, Deberes y Garantías, cuando se adoptó el derecho a la vida desde la concepción. Así dice: nosotras cuestionamos el MAS por tener un doble discurso. Uno, que nos habla del cambio y de la revolución en nuestro país, pero con un accionar de algunos de sus miembros que no permiten surgir este cambio. Los cambios deben surgir a partir de nuestros cuerpos. Las mujeres somos la mitad de los pueblos originarios, y hoy estos cuerpos quieren decidir por sí mismos, y si hay mujeres que quieren tener guaguitas, muy bien. Y si no quieren, pues también se tiene que respetar. Toda esa ideología que defiende el derecho a la vida desde la concepción, sin tomar en cuenta la voluntad propia que tenemos nosotras sobre nuestros cuerpos y el contexto en el que se inscribe la defensa de ese derecho del no nacido, esa ideología surge a partir de una ideología cristiana, burguesa, colonizadora y oligárquica, de apropiación del cuerpo de las mujeres a través de una violencia no castigada. Nos enajenan del derecho de decidir. Esto fue lo que dijo Julieta Paredes de la Asamblea Feminista de Bolivia. Não deixe sua mente atrofiada por tal amor. Calada não vou mais ficar. Resolvi denunciar, aos quatro cantos vou cantar. Aos quatro cantos vou cantar. Vou cantar. Vejam só, mortes cotidianas são consequências de agressões diárias. Há mulheres que geralmente ficam caladas. Há vários tipos de violência acometidas contra você. Constrangimento físico, sexual, moral, psicológico, social, perda patrimonial e o tal. Assédio sexual. Calada não vou mais ficar. Resolvi denunciar, aos quatro cantos vou cantar. Mesmo sendo firme e forte, a mulher agredida. Frente a esta situación de leyes que no dan otra opción a la mujer que ser madres, que vincular valores tradicionales sobre la familia, valores de abstención, de no placer, de no poder elegir si tener, si no, o si tener hijos, de no poder elegir sobre sus cuerpos, las mujeres se organizan. Las mujeres deciden luchar y resistir frente a eso. Reapropiarse un acto que es el de elegir no tener un hijo. Esas mujeres que resisten, que se organizan, las llamamos las aborteras. Las aborteras, mujeres populares, feministas, resistentes, que tienen, desarrollan y transmiten un conocimiento femenino popular de resistencia. Son las aborteras, unas mujeres arriesgadas, valerosas, que están involucradas en unas redes de resistencia femenina, grandes o pequeñas, flexibles o inmóviles, pero en todos los casos clandestinas, ocultas al poder, que hacen su labor sanitaria en condiciones de emergencia y sin apoyo más que los que encuentran en sus territorios. Y redes que han construido solamente ellas. Las aborteras hacen un trabajo silencioso, clandestino y resistente. usan herramientas e instrumentos fácilmente conseguibles en su entorno. Traspasan su conocimiento para mantener con vida esta sabiduría. Si bien muchas de ellas reciben alguna compensación monetaria por la ayuda que dan, no constituye este tema su principal fuente de trabajo. Ninguna abortera se ha hecho rica en Latinoamérica. Habitualmente trabajan en otra cosa. Sostienen por su cuenta su propia familia. Las aborteras deberían ser apreciadas, valoradas, en tanto son una demostración viva de una resistencia femenina popular, desde el conocimiento aplicado, desde la transmisión libre y social de un conocimiento resistente y aplicado. En la práctica, en esa situación, se han politizado. Desde lo popular clandestino, se han reapropiado el tema del aborto y han sabido posicionarse frente a la situación que rige en sus países respectivos. En Latinoamérica, las aborteras, que trabajan siempre en condiciones de clandestinidad y sobre todo pobreza, excesiva movilidad, con escasos recursos y escasos materiales para poder aplicar su conocimiento y a escondidas de las autoridades y con la amenaza de la ley sobre ellas, no se les respeta, ni se les valora, solo se les condena y criminaliza. Incluso, aun quienes luchamos por un aborto libre, gratuito, seguro y accesible, para todas quienes lo necesiten, no hemos valorado el trabajo silencioso y heroico de estas luchadoras del conocimiento popular femenino. No mucho se sabe de las mujeres aborteras, muchas aliadas en la lucha tanto por la despenalización del aborto como en la lucha por un aborto libre, gratuito, seguro y accesible para todas aquellas que lo necesiten en Latinoamérica y el mundo. Tenemos que considerar la gran carga que significa arrastrar consigo la posibilidad del fallo en el qué hacer, que en este caso puede significar la muerte o el daño en otras que han confiado en su asistencia, y la propia cárcel y castigo para ellas. Esta es la lucha que desarrollan las aborteras, muchas veces organizadas en redes, pero de manera muy clandestina por el peligro, la criminalización, la condena que puede caer sobre ellas. Siguiendo con la lucha y la resistencia de las mujeres de Latinoamérica, que tratan de frenar esas consecuencias de leyes injustas, leyes machistas que rigen en sus países, vamos a hablar un poco de organizaciones sociales que existen en los diferentes países de los cuales hablé. La primera organización es la de Mujeres Creando, una organización de mujeres anarquistas, feministas, que han creado un lugar en La Paz en el cual tratan de transmitir un modo de vivir, un modo de relacionarse, en el cual las relaciones de poder no existan. Tienen un consultorio de mujeres en el cual reciben aquellas que han sido víctimas de violencia. Y tienen una postura muy clara sobre lo que está pasando en Bolivia y sobre lo que podría pasar. Ellas nos van a transar con sus derechos y no se van a reposar en su lucha solo por el hecho que haya salido uno de ellas y de ellos, entre comillas. Sobre el aborto tiene una postura clara. Reivindican la recuperación de la soberanía del cuerpo de las mujeres. Reivindican más allá de la despenalización del aborto y consideran fundamental introducir una legislación que complete todos los derechos fundamentales de las mujeres y sobre todo el más importante, el derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo. Reivindican un Estado laico, reconceptualizar la familia. Estas son una de las tantas reivindicaciones que han llevado a cabo y que por las cuales luchan las organizaciones de Mujeres Creando, junto a otra organización que se llama la Asamblea Feminista, también existente en Bolivia. En el espacio de internet podrán encontrar su página web de Mujeres Creando. Otra organización bastante interesante que lucha por la despenalización del aborto, reapropiándose espacios en la calle y espacios sociales dentro de un espacio definido, como el de las feministas autónomas de Chile. Llevan un trabajo más de sensibilización y de información hacia la población sobre las diferentes temáticas que están en torno a al derecho de la mujer, sobre todo el derecho de decidir sobre su cuerpo. Luchan por la despenalización del aborto, pero también para el derecho al acceso de los anticonceptivos, los derechos de elegir la vida sexual que quiere llevar la mujer o las personas, el derecho a la educación sexual y el derecho libre y gratis al aborto. Su lema es anticonceptivos para poder decidir y aborto para no morir, sabiendo que se encuentran en un contexto en el cual el aborto clandestino representa la primera causa de la mortalidad materna en Chile. Otra organización social que existe en Latinoamérica es el de las feministas autónomas de Nicaragua, quienes desplegaron una lucha dura y bastante importante cuando al Partido Sandinista se le ocurrió, en alianza con la Iglesia, penalizar absolutamente y en todos los casos al aborto. Por la lucha que han llevado, hoy en día las miembros de los diferentes grupos de mujeres están siendo perseguidas por la justicia, pero una persecución que tiene un carácter meramente político, ya que es llevado a cabo por la Iglesia y el gobierno, a través de una organización que se llama la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Denunciamos esa persecución política. Otra lucha de las cuales queremos hablar es una organización de Argentina que se llama RIMA y que también hace un trabajo de sensibilización para principalmente para la despenalización del aborto, pero todo lo que significa su entorno en términos de derechos sexuales y reproductivos. Hay una página bastante importante que se llama derechoalaborto.org.ar. Aquí le voy a pasar un audio sobre la organización RIMA de Argentina. Hoy las mujeres nos animamos a hablar sobre el aborto. Latinoamérica sigue siendo una región fuertemente influida por un profundo machismo y por el gran poder político y económico de la Iglesia Católica, con un nuevo e intenso crecimiento de las iglesias evangélicas. Una combinación que conspira contra las mujeres, contra nuestra integridad, contra nuestra dignidad, contra el derecho al que no renunciaremos nunca de decidir sobre nuestras vidas, decidir también sobre nuestros cuerpos, decidir cómo y cuántos hijos queremos tener, y si queremos tenerlos. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que 6.000 mujeres latinoamericanas mueren cada año por abortos practicados en malas condiciones. Solo 100 mujeres europeas mueren de esta manera. En nuestro país mueren más de 400 mujeres al año por abortos clandestinos. Muchas otras, a causa de las malas condiciones en que se realizan los abortos y la culpabilización social, sobreviven con secuelas físicas y psíquicas que las acompañarán toda la vida. Y a veces es difícil ser. Y lo que hay no siempre es lo que es, y lo que es no es siempre lo que ves. A fines del 2004, RIMA, Red Informativa de Mujeres Argentinas, propone profundizar el debate en torno a la problemática del aborto, desde las propias experiencias, con la campaña Yo Aborté, donde las mujeres relatan sus vivencias. Los testimonios están atravesados por el miedo, miedo a morir, miedo a la esterilidad, miedo a la condena social, atravesados por la culpa, por la clandestinidad, pero también y con mucha fuerza por la valentía de estas mujeres de nuestro país, mujeres como vos y como yo, que se atrevieron y se atreven a interrumpir un embarazo en un país donde hacerlo está condenado, y aún cuando esta decisión no se toma libremente. Cada una de estas mujeres decide desafiar las imposiciones del sistema, religiosas, jurídicas, sociales y médicas, en un acto de desesperación que lo torna una rebelión no consciente, en el que saben que se juegan la vida y la libertad, materializan lo ilegal, pero legítimo, de los postulados de las luchas históricas de los movimientos de mujeres y feministas del mundo. Derecho a decidir libremente sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Derecho al placer sin su asociación con la reproducción. Derecho a una atención sanitaria digna y que contemple nuestras necesidades, aceptando así el deseo, la autonomía, las necesidades propias de cada mujer. Terminaremos este programa, ya que se avanza la hora, con una reflexión sobre lo que son las políticas sobre el aborto. Primero que nada, denunciar estas políticas vigentes, prohibitivas del aborto, que solo producen más muertes dentro de las mujeres que se ven obligadas o no de interrumpir el aborto de manera clandestina e insegura. Denunciar esta represión que se da en contra de la sexualidad de la mujer, en su derecho de autodeterminarse sobre su cuerpo y su vida sexual. Denunciar que esta política de prohibición del aborto equivale a una obligación para la mujer, la de convertirse en madre, soportar un embarazo, parir y criar un hijo. Hablamos de 20-30% de mujeres latinoamericanas obligadas por el Estado y la sociedad a tener un hijo que no desean. La mayoría de las opiniones expresadas sobre este tema lo son por los hombres, pero nos preguntamos, ¿acaso son ellos que deben embarazarse, los que deben cargar con la crianza de los hijos, los que son también las víctimas del abuso, de los abusos y las violaciones sexuales? Y sin embargo, la decisión de interrumpir el embarazo nunca es atributo exclusivo de las mujeres, las principales interesadas. Además, queremos denunciar que no solo estas legislaciones son completamente machistas y sexistas y discriminatorias hacia la mujer. Estas legislaciones son clasistas y discriminan a la mujer por también tener un estatus socioeconómico bajo. La legislación es doblemente restrictiva con las mujeres pobres, ya que no solo deben sortear los riesgos de la mutilación, el dolor y el rechazo social de lo que es vivir un aborto, pero además ponen en peligro su propia vida y tienen que esconderse de la vista de la sociedad, de las autoridades, del Estado en general y vivir en clandestinidad. En América Latina el aborto es un problema de justicia social también, porque las mujeres con recursos económicos se van a abortar en las tantas redes de clínicas privadas, en los consultorios privados, con sus ginecólogos, mientras que las demás, las pobres, arriesgan su salud y sus vidas, abortando en condiciones, en la mayoría de las veces, precarias, sin grandes conocimientos y con miedo de que el aborto no vaya a resultar. Aquí, como latinoamericanas que se expresan desde Europa, vivimos realidades muy diferentes a nuestras compañeras de allá. Tenemos acceso a los anticonceptivos, un acceso bastante democratizado. Tenemos, si queremos, el derecho a decidir o no de seguir con el embarazo. Sin embargo, se llegó hoy a una situación en la que nuestro cuerpo, así como lo siento yo, no es más que una máquina en la cual se le meten píldoras para no quedar embarazada. Una máquina completamente separada de lo mental y lo espiritual, de lo que puedo sentir yo como mujer o como ser humano, y el control que quiero tener sobre mi cuerpo, sobre el cómo llevar mi vida sexual y sentir lo que estoy viviendo dentro. Hasta creo a veces que nuestros cuerpos, nuestra manera de llevar nuestra vida sexual, obedecen a políticas de censo, de control de fecundidad. En los años 70, cuando las mujeres se habían organizado para autonomizarse frente al Estado y ejercer ellas mismas el aborto, se le tenía un control sobre la manera de practicar este. Y como dice unas feministas de por acá de Francia, si ganamos la legalización del aborto, perdimos un movimiento, ganamos el derecho a una práctica legal y más segura, pero perdimos su control. Hoy día se vive una banalización total sobre nuestro cuerpo y los efectos que tiene una práctica como el aborto sobre nuestra mente y nuestro cuerpo. Se canceló por completo del presupuesto nacional, presupuesto estatal, las medidas que se pueden tomar a posteriori o de prevención sobre la práctica psicológica o los impactos psicológicos que tiene el aborto. Y a pesar de que exista hoy una legalización del aborto, y si queremos decir una banalización en términos técnicos, pues al nivel social todavía se le culpabiliza a la mujer que recurre al aborto. Se culpabiliza a la mujer que no se protegió bien durante la relación sexual. Y en este punto compartimos la opinión de las compañeras chilenas y latinoamericanas que dicen que una sociedad que solo culpabiliza a las mujeres, que no respeta su cuerpo ni su historia, es una sociedad abortiva. Y estas son las últimas palabras. Retomamos las reivindicaciones de las organizaciones sociales feministas de América Latina. Anticonceptivos para decidir y un aborto para no morir. Nos vemos la próxima semana con el mismo programa, Hablando Español, en el cual abordaremos la fecha del 29 de marzo en Chile, lo que significa y por qué fue declarado el Día del Joven Combatiente. ¡Chao y a la próxima! Saludos.